solamente usarlo para desarrollar la enseñanza del Señor para nosotros en esta noche. 1 Corintios capítulo 12. Si bien el pasaje está hablando de los dones espirituales y de estos en relación al cuerpo de Cristo, hay aquí en el versículo 15 en adelante una buena referencia, de lo cual vamos a estar entonces teniendo el desarrollo de esta noche. Del 15 en adelante, pero vamos a leer en todo caso el 21 y luego el 25. 1 Corintios 12, 21 y luego el 25. Aquí dice en el 21: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ningún miembro del cuerpo, en definitiva, le puede decir al otro, no te necesito. Ningún miembro del cuerpo le puede decir a otro, no te necesito. Quería trasladar esto al tema de cómo establecer vínculos saludables, cómo establecer relaciones saludables. Por supuesto, entre los seres humanos, cómo poder establecer relaciones saludables y vínculos saludables. Y una de estas cosas tiene que ver con el punto de partida, que es que todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. A nadie le puedo decir, no te necesito. Ya no tan solo en el cuerpo de Cristo, sino de manera general. ¿A quién le podría decir, no te necesito? Ahora, esto me vino en relación a una expresión que he escuchado en este tiempo, compartiendo con una persona que decía, bueno, yo desde mucho tiempo he aprendido, o me han enseñado y he escuchado, a que si yo le digo a alguien, te necesito, está mal. Que yo no debiera llegar al punto de tener que decirle a alguien, te necesito. Y esto me llamó la atención, mucho la atención, porque en definitiva, si trasladáramos esto a nuestra relación con Dios, ¿podríamos decirle a Dios, no te necesito? ¿Estaría equivocado o erróneo o en base a qué yo tendría que decir, yo no le puedo decir a Dios que lo necesito? Si realmente lo necesito, ¿alguien podría negar eso? Ahora, en el plano meramente humano, o solo humano, ¿podría igualmente decirle a alguien, no te necesito? ¿El esposo le podría decir a la esposa, no te necesito? ¿O viceversa? ¿O los padres a los hijos y los hijos a los padres? Pues aunque quizás puedan existir estas expresiones, estas no son la realidad de la vida de ningún ser humano. Porque Dios ha creado a todos los seres humanos para que hallen su plena realización como seres humanos, siempre en relación con otros seres humanos. Nunca el ser humano encuentra su bien, su plena realización, independientemente de toda la humanidad, o independientemente incluso de Dios. ¿Entiendes? Ahora, yo creo que esto parte del concepto equivocado de que suponemos que depender de alguien nos hace perder independencia, ¿no es cierto? De esto vamos a hablar un poco. Ahora, sí somos libres de todo, pero somos interdependientes unos de otros. Es decir, no somos esclavos de nadie, lo cual sería una relación enfermiza. Somos libres de él. Tenemos libertad, pero no independencia. Yo no le puedo decir a Dios, no te necesito. No soy independiente aparte de Dios. Así que yo quería tener esto en cuenta y que lo podamos aplicar a nuestra vida para poder seguir desarrollando relaciones o vínculos saludables. Que tengan en cuenta este tipo de cosas. Una amistad nunca pudiera desarrollarse de manera sana si no hubiera este grado o este nivel de interdependencia. El uno se necesita al otro. Y así se edifica y se desarrolla la amistad y se fortalece la amistad. Pero el uno se necesita al otro no para competir, sino para complementarse, lo cual es muy distinto. En la iglesia, en este pasaje de Corinto, de Corintios, lo que está queriendo decir es que en la iglesia no es que nos necesitamos para competir y demostrar quién es el mejor, el que más sabe o todo esto, sino para complementarnos mutuamente. Esto es lo que está queriendo decir. Por eso uno dice es ojo, el ojo no le puede decir a la nariz no te necesito, ni la nariz a los pies, etc. Así que hay una necesidad mutua, una interdependencia. Así que nos necesitamos desde este punto de vista, nos necesitamos para poder seguir desarrollándonos aún personalmente. En el matrimonio, decíamos, esto se aplica de igual manera. Nunca un esposo le podría decir a la esposa, yo no te necesito, podría vivir sin vos. Es un contrasentido dentro del matrimonio. E igualmente, en el ministerio, algún siervo de Dios le podría decir a cualquier otro siervo de Dios, no te necesito. Así que somos libres pero no independientes. No somos independientes en primer lugar del Señor, no somos independientes de Él, y tampoco somos independientes de los demás. Así que para establecer y desarrollar vínculos saludables es necesario que tomemos esto como punto de partida. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos mutuamente en diversos tipos de relaciones también. ¿Por qué? ¿Por qué este es el punto de partida para establecer vínculos y relaciones saludables? Porque no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Por eso nos necesitamos. ¿Se acuerda lo de complementación y no competencia, no es cierto? No hay ninguno que pueda decir, yo lo puedo todo. No es verdad. Podrá decir, no es verdad. No es la realidad de la vida, no es la realidad del ser humano, no es la esencia del ser humano el poderlo todo. Tampoco ninguno podría decir yo lo sé todo, porque también sería equivocado o falso, aunque yo quisiera explicarlo o sostenerlo. No hay ningún ser humano por sí mismo que lo pueda saber todo. Ahora, no lo puedo todo, no lo sé todo, tampoco lo tengo todo. Así que desde el punto de vista tampoco podría declarar mi independencia de todos los demás. No soy autosuficiente ni siquiera físicamente. ¿Nos valemos solamente a nosotros mismos en lo físico? No, necesitamos de otros también. ¿Acaso no todo ser humano necesita de contacto de piel de otro ser humano? Aunque sea en una estrechón de manos, en un abrazo, en una caricia, ¿no es esto lo que se necesita en el ser humano físicamente? Así que no nos valemos por nosotros mismos. Aún desde el punto de vista de la sexualidad, si lo queremos enmarcar dentro de lo físico, claramente Dios está marcando que la unión sexual como complemento a una previa unión espiritual, que se da dentro del matrimonio, se satisface entre el hombre y la mujer. Así que hay una necesidad física y sexual en todo ser humano. También hay una necesidad emocional. Ningún ser humano es autosuficiente en lo emocional. Porque no solo en todo caso uno expresa emociones hacia sí mismo, lo cual me tornaría muy egoísta y obviamente muy enfermizo, ¿no es cierto? Sino que las emociones básicamente están dadas para expresarlas hacia los demás o en relación a los demás. Tampoco soy autosuficiente psíquicamente. Yo no cometo errores al pensar, pienso de manera perfecta, tengo toda la sabiduría y inteligencia divina. No, es imposible. Por último, tampoco soy autosuficiente espiritualmente hablando. Así que esto hace que yo necesite de todos los demás y todos los demás necesitemos mutuamente unos de otros. Cuando dos seres humanos se vinculan de esta manera, no se suman simplemente. Cuando dos seres humanos se unen, se vinculan, estrechan algún tipo de vínculo en base esos conceptos de saber que no se depende egoístamente y por sí mismo, sino que hay dependencia mutua, entonces están dadas las bases y las condiciones para poder desarrollar una relación saludable. Cuando es así, se multiplica lo que puede haber expuesto. Supongamos, tenemos una persona A que tiene cierto grado de inteligencia, una persona B que tiene cierto grado de inteligencia. Cuando los dos se vinculan y se desarrollan y se complementan, no que compiten, si uno compite es uno contra uno. Si se complementan, no es uno más uno, dos. En realidad pueden llegar a ser tres, tres y medio, cuatro, cinco, porque se potencia en la relación lo que cada uno ya tiene. Tiene lo que ocurre, lo que ocurre. Pero es solo una suma simple. Yo sumo mi inteligencia a tu inteligencia y la suma es el total que tenemos. No, porque en el vínculo de la relación parece que hubiera un estímulo mayor a tu inteligencia y vos me estás estimulando mi propia inteligencia. Entonces la suma da mucho más, se multiplica. Eso es lo que se llama una sinergia relacional. Eso usted lo puede aplicar a cualquier capacidad o a cualquier habilidad que las personas pueden tener. Así que nos necesitamos mutuamente. Por lo tanto, cuando yo digo como hijo o hija de Dios, Señor, te necesito, si yo digo Señor, te necesito, ¿qué debo hacer a continuación para demostrar que verdaderamente lo necesito? Buscarlo. Por supuesto, si yo le digo a alguien, te necesito, ¿qué debo hacer? Ir a su encuentro y buscarlo y demostrarle que lo necesito. Pues no son pocos los cristianos que dicen, Señor, te necesito, pero nunca lo buscan. Nunca expresan en la práctica esa real necesidad que expresan verbalmente. Entonces no queda expresada de verdad esa necesidad. Podemos coer en la autosuficiencia. Yo digo que te necesito, pero mientras me valgo por mí mismo. Total, mientras no tenga que molestarte, no te preocupes que yo no te molesto. Bueno, así ocurre también en las relaciones humanas. Cuando yo digo, yo dependo, él depende de mí, hay una dependencia mutua, pues si yo necesito al otro y el otro me necesita a mí, se tienen que dar estas dos cosas. Yo busco a todos porque necesito de todos. Los demás están buscándome a mí, nos estamos buscando mutuamente porque tenemos necesidad mutua unos de otros. En segundo lugar, cuando se trata de cualquier persona con Dios que le dice yo te necesito, por eso te busco, ¿qué ocurre como respuesta de parte de Dios hacia esta búsqueda? ¿Cómo encontramos a Dios? ¿Dios está cómo respecto a esta búsqueda? Dispuesto, está disponible. Entonces, esto aplíquelo también a la relación humana. Debemos buscarnos todos unos a otros de manera permanente porque nos necesitamos de muchas maneras, pero todos nos debemos demostrar al mismo tiempo disponibles, a disposición de ser encontrados. Si no, no hay contacto, no hay relación, no hay vínculo, no hay respuesta. No hay respuesta a esa necesidad que el otro está expresando de que algo busca en mí. Así que usted y yo todos debemos siempre estar buscándonos, pero al mismo tiempo siempre debemos estar disponibles, dispuestos. Porque nos necesitamos mutuamente, entonces debemos hacer tres cosas fundamentales en esta relación para que siga siendo una relación saludable. Número uno, debemos respetarnos mutuamente. Si nos necesitamos, pues necesitamos respetarnos. ¿Cómo yo le voy a faltar el respeto a alguien del cual digo yo te necesito? Pero mira, te voy a humillar, te voy a denigrar, te voy a decir de todo. Es imposible, esto es un contrasentido nuevamente. Entonces, porque nos necesitamos, debemos respetarnos. Y respetarnos implica, entre otras cosas, elogiarnos, significa tener afirmación del otro, valorización del otro, debemos alentarlo, debemos desafiarlo. Esto es manera de respetar también al otro. Debemos respetar sus tiempos, sus cosas, sus horarios, no abusarnos, no hacerle cuenta que no nos interesa, que mi tiempo es más importante que el del otro, por eso el otro puede esperar. respetarnos, ir más allá todavía y crecer en estos aspectos también. En segundo lugar, debemos servirnos mutuamente, porque nos necesitamos. La respuesta a esa necesidad es un servicio, así que nos tenemos que servir mutuamente. Y esto está implicando entonces atender nuestras necesidades, atender nuestros clamores, suplirlas, sostenerlos. Esto es la expresión práctica del respeto. Respeto era más actitudinal y más verbal. Esto es una expresión práctica del respeto. Porque te respeto, también voy a asistir a tus necesidades, pero porque nos necesitamos mutuamente, voy a servir a tus necesidades. Y voy a intentar suplirlas de acuerdo a mis posibilidades, por supuesto, también. Entonces aquí se produce compartir. Para ello, a veces tenemos que funcionar, como dice el salmista en el Salmo 23, refiriéndose al Señor: en tu vara y tu callado me infunden aliento, me sostienen. El callado es esa vara, ¿no es cierto?, que le servía de bastón al pastor, sobre todo cuando tenía que ir trepando quizás por los cerros y lugares un tanto pedregosos y difíciles de trepar, como para sostenerse y apoyarse en esos momentos. Así que a veces funcionamos también como apoyo, como callado para algunos que en un trecho de la vida, en un tiempo de la vida, necesitan recibirlo de alguien. Así que somos aquellos que van a fortalecer, aquellos que van a complementar lo que el otro no tiene o no le alcanza, y que Dios nos ha dado a nosotros precisamente para que estemos pensando en sus necesidades de otros también. Así que porque nos necesitamos mutuamente, debemos respetarnos mutuamente, debemos servirnos mutuamente, y por último, debemos edificarnos mutuamente. Debemos edificarnos. Si no están estas tres cosas en un vínculo y en una relación, seguramente esta está en cierto grado contaminada o tiene cierto grado de enfermedad, no es plenamente saludable. Y es fácil que después lo podamos estar notando muy rápidamente. El tercer punto entonces es edificarnos mutuamente. No estamos para destruirnos mutuamente, ni para denigrarnos unos a otros, ni para destruirnos unos a otros, ni para crecer a expensas del otro, ni para sobresalir mientras le pongo el pie encima al otro. O crecemos todos o no crecemos. Esta es la premisa de parte de Dios. Y tenemos que estimularnos en este sentido, como decía el Señor también, a las buenas obras, etcétera, etcétera, y al amor. Edificarnos mutuamente significa aprender mutuamente. Esto es, aprender unos de otros también. Aprender unos de otros. No tengo nada que aprender. ¿Qué me puede enseñar? Pero estas son cosas que a veces están presentes en la vida de algunos cristianos, créanme. Uno lo puede observar de manera general cuando tiene oportunidad de andar por ahí un poco y escuchar o ver cosas. Y pareciera que algunos cristianos tuvieran esta actitud. No, pues algunas personas no tienen nada que aprender. ¿Qué me puede enseñar esta persona? Como señalando a lo mejor que ni siquiera tuvo estudios, no pudo terminar sus estudios primarios, secundarios, en algún instituto bíblico. Y entonces ven con aire de superioridad a otros seres humanos. No te necesito, no te necesito. Mal, la Biblia dice, nadie puede decirle a otro, no te necesito. Necesitamos edificarnos mutuamente, por lo tanto nos enseñamos mutuamente. Así que hay que saber ser alguien que puede compartir algo con otros, y también uno que puede aprender cosas de otros de manera permanente. Si esto lo capitalizáramos mucho más, creceríamos y maduraríamos mucho más. Edificarnos mutuamente implica disciplinarnos mutuamente. Disciplinarnos tiene también este aspecto de corrección, aún de advertencia o de prevención. Si yo te necesito, te tengo que cuidar. Una manera de cuidar y demostrarte que te amo es advertirte: mirá, me parece que si seguís así, viene el precipicio. O mirá, si seguís así, viene la pared, te vas a chocar contra ella. O mirá, considera estas o aquellas cosas antes de tomar estas decisiones. O mirá, corres estos riesgos o estos peligros. Al menos advertir a la persona, porque no podemos llevarla de las riendas como nosotros quisiéramos llevarla. Se trata de quien se tratara. Por eso la persona es libre, somos libres, no independientes, somos libres. Y allí donde hay que respetar la libertad. Aún la libertad de tomar decisiones que sean a nuestros ojos y a ojos de todo el mundo incorrectas. Y aunque sepamos que eso le va a llevar a un mal resultado, pero habremos demostrado nuestro amor y nuestro respeto tratando de limitar la relación y la vida del otro, diciéndole: te advierto esto, ten en cuenta que... O cuando yo no es para prevenir o corregir o advertir, sí será para corregir entonces. Una vez que ocurrió todo, estaremos allí, no para decir: viste, yo te dije, te das cuenta, vos me tenés que escuchar más a mí. Porque esto ya estaría indicando colocar al otro en una relación de codependencia, y nunca debemos hacer eso. Eso es una relación enfermiza. Vos me tenés que preguntar a mí, yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer, qué tenés que decidir, qué no, y demás. Eso está mal. No hacer depender al otro de mí. Así que yo voy a estar allí si el otro se cayó al precipicio, se chocó contra la pared, para que encuentre a alguien sobre el cual apoyarse, reponerse, alguien que cure y vende sus heridas y lave sus heridas y poder continuar con la vida. Quédese tranquilo, la vida misma le va a enseñar a esa persona que fue necio al no escucharle a usted o a otros quizás también, o al Señor. Entonces no hace falta agregar humillación a la que la misma persona ya va a estar viviendo como consecuencia de su obrar. Así que advertencia, prevención, corrección, amonestación, esto es todo parte de disciplinarnos, de cuidarnos unos a otros verdaderamente. Y lo hacemos porque nos amamos y porque nos respetamos. Y si no lo hiciéramos, estaríamos demostrando lo contrario. Ah, arréglate como pueda, a mí que me interesa. Total, no te necesito, no es verdad. Pero se da cuenta cómo de esto también tenemos que comenzar a comprender algunas cosas, comprender que si el otro me está diciendo algo, no es por mi mal, no es porque es egoísta, no es porque quiere manejarme, no es porque... Es por esto que estamos hablando. Y yo debería ser dócil y respetar al otro, y considerarlo, y escucharlo, y al menos responder, decirle: mirá, sí, te entiendo lo que me decís, sin embargo... Y no rechazar a la persona, tomar distancia o verla con malos ojos solo por el hecho que me está diciendo: no sigas, te vas a caer en el precipicio, no, mirá, te vas a chocar contra la pared. Así que como este tipo de relaciones saludables se da en base a la complementación y no a la competencia, lo que tienen que tener como actitudes nuestras es absoluta humildad. Si no hay humildad, ¿cómo va a haber complementación? Cuando no hay humildad, está lo contrario, entonces que hay egoísmo. Si en una relación está presente el egoísmo, sea una relación de noviazgo, de matrimonio, de amistad, de ministerio, de lo que fuere, si hay presente egoísmo, entonces no es una relación saludable. Debe haber amistad, debe haber humildad. El egoísmo siempre está buscando tratar de dar lo menos posible y de sacar el mayor provecho del otro. Y solo esto. No es una relación saludable. Debe haber humildad, debe haber generosidad. Porque para que el otro sea edificado, para que el otro crezca, y si el otro crece, yo también voy a crecer, para poder enseñar y ser enseñado, etcétera, etcétera. Debo ser generoso, debo tener un corazón abierto, no debo estar mezquinando las cosas. Voy a estar hasta acá, voy a servir a sus necesidades, pero con el mínimo posible, hasta ahí llegamos, listo, listo. No me van a tocar mis bienes, mis cosas, ni nada, porque todo le pertenece al Señor. Interesante también algún pasaje que Pablo escribe diciendo que Dios había concedido tal abundancia que no solo que ellos pudieran cubrir sus propias necesidades, sino que aún pudieran con ellos cubrir las necesidades de otros. Y aún estaba hablando de gente que estaba viviendo en cierta carencia, en cierta pobreza, podríamos decir. Sin embargo, Dios los estaba sosteniendo en cuanto a todas sus necesidades y les hacía sobreabundar para que ellos también estuvieran pensando en las necesidades de otros. Así que debemos tener en cuenta estos aspectos para desarrollar relaciones saludables. En definitiva, palabra que debemos compartir es amarnos mutuamente. La clave para desarrollar relaciones saludables es amarnos con el amor del Señor. Obviamente pareciera que a veces el amor también sufre algún tipo de enfermedad y es enfermizo. No hay necesidad de codependencia en un vínculo. No hay necesidad de sometimiento de una de las partes. No hay necesidad de manipulación de uno de los componentes de la relación sobre el otro. Si eso está presente en cualquier medida, entonces no está plenamente saludable el vínculo. A decir verdad, algunas personas tratan de establecer este tipo de vínculos. O para sentirse sometidos a, o sentirse manipulados por diversas circunstancias de crisis y de experiencias de vida, algunas personas, aún siendo cristianas, es posible que intenten establecer vínculos y relaciones que no alcancen a ser plenamente sanos y tengan cierto grado de enfermedad. Por eso puede haber esposas que busquen establecer vínculos un tanto enfermizos con otro tipo de hombre, ¿no es cierto?, en su matrimonio, con su esposa, porque no han terminado de superar o sanar crisis o impactos que han sufrido en sus propias vidas. También está lo contrario. Están tanto mujeres o varones que pueden estar intentando establecer este tipo de vínculo con el cónyuge. Un esposo que siempre busca ser el que somete a su esposa. El esposo o la esposa que siempre busca manipularlo al otro. El esposo o la esposa que siempre va a estar en un grado de codependencia. Normalmente es la mujer respecto al varón. Ahora, ninguno de esos vínculos es un vínculo saludable. Por supuesto, esto requiere mucho más trabajo. Dios tiene que trabajar mucho más en cada una de estas vidas como para ir sanando la persona para que también el vínculo sea sano. No hay vínculo sano si las personas no tienen sanidad. Así que para que el vínculo sea sano y saludable, ambos componentes deben estar en buen grado de sanidad en su alma, en su corazón, en su vida, en todo su ser. Lo que a veces se da cuando están presentes estos aspectos negativos es la relación bajo amenaza, la relación bajo el temor, bajo la extorsión. Ah, si no cambiaste, entonces pasa esto. Ah, si vos seguís así, entonces yo voy a hacer mi propio camino. Y así como se da el vínculo y la relación. Se da bajo extorsión, bajo amenaza, bajo coerción, bajo el temor, y esta es la manera en que se relaciona uno con otro. A veces, personas que tienen estas dificultades hallan algunos puntos de equilibrio sin encontrar plena salud, y así es como se vinculan con otros. Pero a veces hay detonantes que hacen surgir estas cosas no resueltas y no sanadas en la vida de algunos seres humanos que ponen en riesgo y en peligro algunos vínculos que estaban sosteniendo hasta ese momento. Dios nos tiene que seguir sanando a todos de todo lo que sea necesario para que día a día podamos establecer vínculos más saludables con todo ser humano con el cual nos relacionemos. Esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos en Cristo, las personas en general. Por lo pronto sepamos que deben estar presentes estos componentes y luego dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a determinar en qué medida o relaciones están presentes en nuestra propia vida y en nuestras propias relaciones con los demás. Dijimos vínculos de cooperación y no de competencia, de complementación, no de competencia. Insisto, a veces se observan aún matrimonios cristianos en los cuales se nota, no quizás los ojos de ellos, pero claramente los ojos de los demás, se nota la competencia de él sobre ella y de ella sobre él para títulos, quién gana más, relación enfermiza. Así que cooperación, complementación, nos necesitamos mutuamente, por eso nos tenemos que respetar unos a otros, nos tenemos que servir unos a otros y nos tenemos que edificar unos a otros en el vínculo de amor. Así como lo dijo el apóstol Pablo, y con esto terminamos algunos versículos de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, es decir, no es egoísta. El amor y egoísmo es contrario. No se irrita, no guarda rencor. Increíble que a veces aún dentro de relaciones cristianas exista rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si yo hablase de lenguas angelicales, y si yo tuviese todos los títulos del mundo, y si yo fuera el mejor en no sé qué, y si yo fuera bla bla bla, bla, y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Así que la preeminencia está en el amor. Busquemos esta preeminencia también para nuestra vida. Busquemos y permitamos que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros para sanarnos y para que podamos desarrollar todos vínculos saludables. También con Él y unos con otros. El Señor así te bendiga y te guarde.